No se muera nunca, loco, porque el día que ustedes se mueran, se termina la alegría de Córdoba. Arriba la palmita fuerte, vamos. Un, dos, tres. No te mueras tú nunca, no te mueras tú nunca, no te mueras tú nunca, no te mueras tú. No te mueras nunca, no te mueras tú nunca, no te mueras tú nunca, no te mueras tú. No te mueras tú. A ustedes, amigos de todas mis horas, a ustedes que son mi razón de vivir, a chicos y chicas, a padres y madres, les pido mil gracias por ser como son, porque compartimos noches de alegría y también las noches de ver el sol. Quisiera que tengan presente esta frase: no se muera nunca. Si no me muero, no te mueras nunca, no te mueras nunca, no te mueras nunca, no te mueras tú, no te mueras nunca, no te mueras nunca, no te mueras nunca, no te mueras tú, no te mueras nunca, loco. No te mueras nunca, no te mueras nunca, no te mueras nunca, no te mueras tú. A ustedes, amigos de todas mis horas, a ustedes que son mi razón de vivir, a chicos y chicas, a padres y madres, les digo mil gracias por ser como son, porque compartimos noches de alegría y también las noches de ver el sol. Quisiera que tengan presente esta frase: no se mueran nunca. Si no me muero, no te mueras tú nunca, no te mueras tú nunca, no te mueras tú nunca, no te mueras tú, no te mueras tú nunca, no te mueras tú nunca, no te mueras tú nunca, no te mueras tú. ¡Gracias!